Por lo menos queríamos que conocieran esta parte de las composiciones de ella. Por supuesto vamos a escuchar las más conocidas, la del Canelo, por supuesto que vamos a escuchar todo eso, pedacitos de eso, pero por lo menos que conocieran esa otra parte de su obra en base a este poeta peruano. Bueno, estamos vía telefónica recibiendo con muchísimo gusto al ingeniero Roberto Kramerman, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Kramerman, ¿cómo está? Buen día. Por la invitación. Bueno, hay varios temas que queríamos conversar con usted, al menos de esta manera, telefónicamente. Uno tiene que ver con el presupuesto que se está empezando a conocer en estas horas, la propuesta realizada por parte del gobierno a las diferentes oficinas del Estado. No sé si ha tenido oportunidad de ver algunas de las señales que el gobierno ha dado en este sentido, ¿no? Algunos elementos, por lo menos de cuál es el lineamiento que tiene. Sí, cómo no. Bueno, creo que el presupuesto, lo que se va conociendo y empezando a analizar de este extenso proyecto que se envió, tiene tres dimensiones que las tres resultan negativas, ¿verdad? En primer lugar, lo que es el presupuesto en sí, golpeando fuertemente lo que es, junto con las pautas salariales de público-privado y la continuidad de la ley anterior, lo que son los ingresos de los trabajadores asalariados, ¿verdad? Uh-huh. En ese sentido, muy directamente, hay una disminución del salario real. Hay, sin ninguna duda, bajas importantes en sectores claves, donde debería tener otras asignaciones. Hay un retiro, por lo tanto, de dinero que... aludiendo, después vamos a ver, a razones que son muy discutibles, y amparándose un poco a la situación de pandemia también, golpea entonces directamente a los trabajadores asalariados e indirectamente a casi todo el resto de la población, porque esto significa, bueno, futuras bajas también no solo en los trabajadores, sino en los jubilados, por la transmisión del índice de salario, y también al pequeño productor, ¿verdad?, por la vía de una mayor recesión. O sea, lo que acumula es a la recesión ya que se traía del periodo de gobierno anterior, que se agravó con la pandemia, medidas de una mayor recesión. Pero sí, para ser breve con el tema, entonces hay un primer tema de diferentes grupos afectados, incluso no solo en el salario, sino como el tema de la ley de violencia de género, donde no solo no se aportan dineros para la parte de algo que está golpeando tanto a la sociedad, como es la violencia sobre las mujeres, sino que además, en un segundo apartado, hay normas que se introducen que dificultan enormemente el funcionamiento, como en este caso de género, por ejemplo, al eliminar algunos aspectos claves de la ley acerca de los juzgados y demás, y en casi todos los otros temas, por ejemplo en la Universidad de la República, ¿no?, donde no se le dan dineros adicionales, sino solo que además se le entorpece el funcionamiento a través de nuevas normas de control, de OPP, de Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces es un presupuesto que contiene por doble vía, por la vía económica directa y por la vía de nuevas normativas, un golpe fuerte a la mayoría de la población, sea en forma muy directa o sea en la forma indirecta que relataba antes sobre el mercado interno, sobre los jubilados o sobre el pequeño productor. En segundo lugar, no asombra esto porque, de todas maneras, lo que estamos hablando, lamentablemente, es de la continuidad de una política de varias décadas, ¿no?, que se expresó en los periodos anteriores en el mismo esquema de el argumento que se da también acá es que esto va a permitir futuras inversiones. Ese esquema de las inversiones que nos atan cada vez más a un sistema de producción globalizado dirigido por empresas transnacionales, como sabemos, y que aprovechan recursos naturales del país o en otros países mano de obra barata, bueno, en este caso en particular, la política que se ha seguido ha sido la inserción internacional, un punto clave, insertarse internacionalmente como proveedor de materias primas. Y acá lo que se está viendo es un presupuesto y una serie de políticas que profundizan eso para beneficios de quienes son los propietarios de esas producciones, empresas transnacionales o algunos grandes capitales del Uruguay, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos en segundo lugar es que, producidas las inversiones a lo largo de los años anteriores, viene la época de hacerlos rentables, de hacerlas competitivas en términos del mundo de negocios, y que por ahí lo que estamos viendo es que el gran capital está ajustando, como ajustó antes en otros países de la región, está ajustando en Uruguay de esta forma que estamos viendo en ese sentido. Claro. Y, Roberto, sí. Esto quiere decir que el continuismo en este caso es una etapa diferente de un mismo proceso, la continuidad del proceso. Sí, como tú dices, es una etapa diferente de un mismo proceso que arranca prácticamente ya en los años 90, recordemos justamente el gobierno de la calle Herrera, y que tiene como y su ley forestal, por dar un ejemplo, pero que es anterior un poquito a Sanguinetti, pero la aplicación es posterior, solo por dar un ejemplo, pero de todas maneras es un proceso que tiene que ver con las tercerizaciones, que bueno, que ahora también son golpeadas, ¿no? La disminución de esos puestos de trabajo tan precarizados, ¿no? En gran porcentaje, pero bueno, no quiero separarme de la línea principal que tú indicabas. Sí, es la continuación de la política que habilitó las inversiones extranjeras con grandes beneficios fiscales, con tercerizaciones y demás, y que a su vez no en las condiciones que el país podía haber recibido inversiones extranjeras que le hubieran permitido una transferencia tecnológica o desarrollo de capacidades, que hubiera sido quizás lo mejor, pero a su vez es otra etapa porque la fase mundial del capitalismo está en una fase de subciclos decrecientes, ¿no? Además, acelerada en este caso por la pandemia. Y por lo tanto, América Latina en general, que se integra tarde a ese esquema que nos condena tanto como país, y a los trabajadores asalariados que los deja pendientes fundamentalmente de lo que pasa con el precio de los commodities y la ganancia de quienes los producen, ¿verdad? En definitiva, esto es otra cara de una misma moneda. En la etapa de baja, ¿verdad? Ajuste, y ajuste que va no solo en el sentido económico, también de las reglas de juego, ¿no? Claro. De las reglas de juego para disminuir la posibilidad de mayor poder negociador donde se mire en línea general. Y hay un tercer aspecto relacionado con esto, que es la gran discusión mundial. Ayer recibía justamente un informe internacional sobre el tema. Lo veía con las declaraciones esta mañana de algunos jerarcas actuales sobre el papel de las empresas públicas, que complementa este tema del presupuesto, de las leyes anteriores, de las pautas, y es la falta total de una visión de desarrollo distinta para el país, ¿no? Que va a seguir condenando a la mayoría de los trabajadores asalariados de este país. ¿Por qué decimos esto en definitiva? Porque, bueno, aquí no hay apuesta, evidentemente, al desarrollo de capacidades propias, no hay apuesta a una mejor educación, de la manera que se retasean sobre esos temas, y lo estamos viendo bastante claro. Cuando el país debiera tener un proyecto que dé empleos y trabajos y apoyar a la industria fuertemente, en ese sentido, aquí lo que tenemos de nuevo son que se trata de apoyar otros sectores o no apoyar, digamos, los sectores que darían desarrollo hacia el país. Y entonces esto es una continuidad también en el sentido de que se plantea una estructura productiva totalmente todavía más basada en lo primario, con estas leyes y estos presupuestos que están saliendo, y que, como tú decías, es una continuidad de una apuesta de inserción internacional que, en definitiva, nos empeora claramente en cuanto a los resultados, ¿no? Claro. La falta de esa transformación productiva tan clave para el país, que no es un tema, lógicamente, solo económico, productivo, también es un tema político, profundamente político. Evidentemente, la falta de esa transformación productiva nos condena, dentro de un sistema capitalista que tiene sus ciclos, a la peor parte de los ciclos, la de los commodities, y dentro de ellos es la conveniencia, obviamente, de los sectores transnacionales y los sectores nacionales que salían a ellos para, en definitiva, mantener este estado de cosas que disminuye claramente el nivel de vida de los asalariados, ¿no? Claro, claro. Uno de los conceptos que atraviesa todo en este mismo planteo que decías es el tema del papel del Estado, ¿no? Que se vuelve con una carga pesada en estos días en cuanto a argumentación. No sé si está bien llamarle argumentación, pero se habla mucho y se dice y se expresa sobre los funcionarios públicos, sobre los directores de las empresas públicas, el papel del Estado como eje. Sí, Exacto, en un seminario que hace unas pocas semanas me tocó exponer, manifestaba esos dos aspectos, ¿no? Que voy a comentar, uno de los cuales tú comentas ahora es, después de la pandemia, ¿qué? Fue un seminario en México, ¿sí? Ahora se hace todo vía virtual, o sea que el mes, entonces la conducción era en México, pero bueno, se podía participar de él. Bueno, lo que uno podía prever es justamente que la pandemia también golpeó la ganancia de grandes compañías, mientras que otras grandes, las relacionadas, por ejemplo, a la parte de las plataformas electrónicas, y eso tuvieron ventajas, pero muchas grandes compañías tuvieron pérdidas, y bueno, lo que se podía prever de las tres posibilidades que se discutían en ese momento era un reforzamiento de la intención de recuperar esas ganancias, bueno, lógicamente, a costa de la población, ¿verdad? Y en ese segundo sentido, ¿no? En el seminario que decía después, en el seminario Montevideo, el punto de discusión era el tema de las empresas públicas, privatización sí o privatización no, y otros temas, la defensa de las empresas públicas, y a mí en el papel que me tocaba decía, bueno, pero hay otro esquema, que es básicamente la utilización de las empresas públicas sin privatizarlas, le puede ser funcional a las grandes empresas. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Le puede resultar, y le resulta funcionar a la empresa, si adecúan sus planes de negocios, dejan que las grandes que las empresas públicas, en definitiva, subsistan, pero como un servicio que les abarate sus costos y ganancias. Bueno, hoy leía justamente que las empresas públicas, los intentos de reducirla en su papel de proveedor a toda la población, que las empresas privadas no hacen, o en su papel de desarrollo del país, se han intentado reducirla por la privatización, por las asociaciones, por las tercerizaciones, por no darle inversiones, como recientemente. Claro, claro. Y ahora viene por cambiarles el modelo de negocio. Esa era la palabra utilizada esta mañana en un artículo que publicaba Búsqueda. Y por ahí entonces es lo que se expresa el hecho de, claramente, de decir, bueno, el Estado, darle otro papel que ha tenido a lo largo de las épocas, pero que ahora se busca reforzar, digamos, ¿no? Como es facilitador de los negocios de las grandes compañías, y en ese sentido ha pasado, como hemos visto recientemente. Exacto. Con todas las partes de beneficios fiscales, pero ahora se le agrega incluso que la intención en algunas de las empresas públicas está siendo esa, ¿no? Sí. Entonces, el papel del Estado aquí no solo es retirarlo fuertemente del desarrollo nacional, como tú me indicabas con la pregunta, retirarlo de atender a las poblaciones más pobres, digamos, de que tenga una ganancia o que sea una empresa pública, cuando el objetivo de la empresa pública va por otro lado, y eso es conteste en todo el mundo, ¿verdad? El valor que puede aportar la empresa pública, para hablar en términos de negocios, por así decirlo, es el valor a la sociedad, ¿verdad? Y no hacia unos pocos. Y bueno, en definitiva, ahora viene este otro esquema que decía, es ante la resistencia en Uruguay, que en su momento supo evitar privatizaciones y demás, pero en el mundo también está ocurriendo lo mismo, pero en Uruguay se expresa de esa manera, es cambiarle un poco las funciones para sacarla del desarrollo, de la atención a las clases sociales más necesitadas, hacia un esquema de que le sirva a las grandes compañías, en nombre de una inversión, de una baja de impuestos en Estados Unidos, acá de no tocar impuestos a las grandes empresas, claro. Dos caras a la misma moneda, sí. Que siempre da el mismo resultado, más ganancias para unos pocos y ningún impacto, como ha quedado demostrado en artículos que veía recientemente de Estados Unidos, ningún impacto sobre el aumento en el empleo o la población o los ingresos de las capas más necesitadas, ¿no? Claro, y hay una línea que acompaña esto permanentemente, pasan los años y se expresa, no muy distinto, pero se expresa permanentemente, que es a través de los funcionarios, ¿no? Permanentemente los funcionarios públicos, como los avivados, los que se aprovechan, los que tienen demasiados beneficios frente a la situación de los privados, de los que trabajan en el sector privado. Y la tendencia, o como objetivo, llevarlos a las condiciones en que trabajan los privados. ¿Cómo entender eso? Bueno, creo que es muy acertada tu pregunta y tiene varias vertientes. Primero es la de exaltar lo privado frente a lo público, ¿no? Sí. Eso está muy en línea con los intentos, juntamente intentos y exitosos en muchos casos de las grandes de los países centrales, perdón, donde están los cuarteles generales de las grandes compañías transnacionales, de los países centrales, de que en toda negociación en la Organización Mundial de Comercio, en otros ámbitos o a través de la directiva del Fondo Monetario Internacional o en los tratados bilaterales, de mercantilizar, o sea, pasar al sector privado cada vez más necesidades humanas, derechos humanos. Entonces, claro, ese discurso de lo público y lo privado hay que verlo por varios lados. Uno, por el que tú decías, que ahora lo comentaremos, pero por el lado de los empleados, ¿no? Por el lado de los trabajadores, sí, que son públicos o privados. Pero ya arranca directamente en indicar como que la esfera de los privados siempre es superior a la esfera de los públicos, ¿no? Sí. Ignorando cuál es la realidad. Primero, en el sistema capitalista, una gran interrelación del Estado que favorece generalmente al sistema privado. Segundo, la gran cantidad de empresas privadas que se han fundido con el tiempo, ¿verdad?, entre otras cosas. Y tercero, y de fondo, como decía anteriormente, se intenta priorizar a los privados que tienen otros fines y que, lógicamente, hacen su parte y contribuyen económicamente. Nosotros pensamos que debería haber cambios igual en esas relaciones, pero de fondo lo que tenemos es una priorización de que mercantilizar la salud, mercantilizar la educación, como si lo privado fuera efectivamente la parte más eficiente y a la parte que además con un efecto de derrame milagroso, sí, sí, va a beneficiar el tema hacia los más pobres. Veamos el sistema de salud en Estados Unidos, el país más rico, privatizado al máximo, y las consecuencias que tiene sobre amplísimos porcentajes de la población, el costo de la salud o que no tengan salud directamente. Ingeniero, queríamos aprovechar este contacto con usted para preguntarle de algunas otras realidades de la actualidad nacional. No sé si le parece. Todo un debate planteado desde diferentes esferas, ángulos, miradas, en torno al tema de derechos humanos, con básicamente dos hechos. Uno, la aparición de actas pedidas por familiares de detenidos desaparecidos y proporcionadas por parte del Ministerio de Defensa con una conferencia de prensa realizada por el ministro Javier García, donde se mostraron allí actas de un tribunal de honor donde Gilberto Vázquez allí admite haber participado de múltiples asesinatos, torturas y demás en el año 2006, y la otra, la situación de Manini Ríos, que viene enlazada con otro hecho también parecido, un tribunal de honor donde participó Gavazzo y también admitió el asesinato y desaparición de Roberto Gómez Oro. ¿Qué le parece esto que está ocurriendo? Las diferentes, lo de fondo y las controversias que se armaron después, ¿no? Sí, en cuanto a lo de fondo que usted indicaba, evidentemente Uruguay atravesó por esa época de dictadura, de represión, de asesinatos, como sabemos, de la mano de imponer, digamos, a las clases populares un sistema económico donde arranca buena parte de lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Uh-huh. Donde arranca la apertura comercial, recordemos, donde arranca la liberalización financiera extrema. Son dos temas bien necesarios para ese cambio de inserción internacional que arrancaba en esa época, y que, hay discusiones si fue hecho para eso el golpe o fue después una consecuencia, pero la realidad indica que las luchas sociales del momento, muy fuertemente de un país que venía de una crisis que fue prolongada, un estancamiento muy largo, ¿verdad?, y donde el ajuste era por medio primero democrático y luego autoritario, conllevó a esa dictadura, entre otros factores, y que, coordinada por una época de grandes dictaduras que se iniciaron en Brasil y que tenían, obviamente, una dimensión continental, ¿no? Entonces, el punto de fondo que usted decía, que en la dictadura se cometieron asesinatos, se cometieron torturas, y sin embargo en La Vuelta de la Democracia todo el proceso de juzgar a los culpables y el proceso de conocer la verdad, en primer lugar, ha sido extraordinariamente lento, retrasado, en diferentes periodos de gobierno y en diferentes también dimensiones, así que... Se nos cortó allí, ingeniero. Sí. Estaba desarrollando usted un poco los antecedentes de esto, ¿no? Lo que implicó la dictadura en nuestro país. Exactamente. Entonces, esa implicación de golpe de Estado, de asesinatos, de miles de presos y todo lo demás, que lamentablemente sufrió tanta gente, y además el terror general que sufrió la población en ese periodo, tiene culpables y tiene evidentemente la necesidad de conocerse la verdad y hacer justicia sobre esos temas. Uh-huh. Si nosotros vamos a lo actual, acá hay un hecho que es muy claro y que se está en el juego de buscar responsables, y eso en verdad lo que se está haciendo es dilatar o viendo cómo salen de este problema, de un hecho incontestable. Tiene que actuar la justicia. Aquí procede claramente los elementos como para que la justicia actúe y el desafuero del senador de Manini se realice en este caso, ¿verdad? Y entonces, por allí, todas estas demoras, todas estas cuestiones de cuáles fueron los papeles, que son importantes, sin ninguna duda, no voy a entrar en detalle que no lo conozco a fondo, uh-huh. Pero lo que uno saca de la conclusión es que se está demorando un tema que es muy claro para la población, viendo a ver quién paga el costo político del tema, y o capaz que evadiendo el tema también, digamos, ¿no? Y el tema de fondo es, procede el desafuero, eso no hay ninguna duda, de que sería lo correcto éticamente y jurídicamente poner a disposición de la justicia que investigue y decida sobre el tema, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí usted señalaba sobre todo el tema Manini Ríos, que claramente ahora... generó una situación interna incluso en la coalición de gobierno entre el partido que gobierna, que es el Partido Nacional, y sus aliados, ¿no? Tanto Manini Ríos como el Partido Colorado, cada uno en polos distintos, el Partido Colorado con algún sector que anuncia que vota y el partido Cabildo Abierto que anunciaría que no vota, pero no hace Manini Ríos declaraciones al respecto. Sí, así es, claramente. El senador había anticipado en la campaña el hecho de que iba a renunciar y ponerse a disposición, cosa que no está ocurriendo, y por otro lado decía, parece haber elementos suficientes como para que se pueda investigar el caso y llegar a las conclusiones sobre qué pasó con ese tribunal y cuáles fueron las omisiones de todo funcionario público de denunciar delitos que se conozcan, ¿verdad? Bien, ingeniero, y con respecto al otro tema, que en realidad un poco está enrabado, el tema del manejo de la información, de estos tribunales de honor que en su momento se dieron en secreto, o sea, no es que alguien puede ingresar a la sala donde se está llevando adelante el tribunal de honor, sino que hay un determinado protocolo de secreto que se mantiene, pero que a su vez tanto los ministros de defensa como el propio presidente tienen acceso, si quieren, si lo solicitan, a todo el material, y esto aparentemente no se habría hecho, o si se hizo no se denunció las barbaridades que habría en su momento admitido el Gilberto Vázquez, el torturador Gilberto Vázquez. ¿Qué se puede reflexionar con respecto a esto? Usted integró el primer gobierno perdón, usted participó de alguna manera del primer gobierno del Frente Amplio. ¿Qué se sabía en esa época? Parte. ¿Cómo se manejaban estos temas? ¿Qué se puede decir con respecto a esto con una cantidad de años ya de sucedido? Sí, yo creo que la conclusión principal es que no puede existir normas separadas para lo que es cuando la justicia debe actuar, digamos, uh-huh. ¿No? Todo el esquema del Tribunal de Honor y todo esas normativas de muchos años aparentemente, pero que se pretenden conservar, que este es uno de los puntos críticos, ¿no? La conservación de la misma sistema, mentalidad, incluso en muchos de los temas en el ejército. Bueno, ese es un tema que evidentemente hay que cambiar, y ese es un tema que está planteado por algunos sectores políticos que esto debiera cambiarse así. Sobre la parte en sí, evidentemente que todo eso discurrió al interior del Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces, claro. No podemos ahí, yo no puedo conocer los detalles y no lo conozco, pero la reflexión y el análisis que merece es que no puede haber un mini Estado dentro de otro Estado, ¿no? Uh-huh. O que además influye en ese sentido. Claro. Entonces, creo que de fondo el tema en esta parte corre por modificar lo que son ese tipo de juicios, ¿no? Ese tipo de tribunal. Bien, y uno supone también que todo lo que tenga que ver con información tendría que ser un poco más pública, ¿no? Más pública, ¿no? Acá no hay ninguna duda, ¿no? Si se pretende, básicamente, y en su momento se pretendió con una ley de caducidad, conocer la verdad, etcétera, etcétera, con las complejidades que eso tiene, y con los derechos que tienen los familiares y con los derechos que tiene la sociedad, no solo los familiares, de saber lo que ocurrió, la información tiene que ser mucho más transparente o totalmente transparente, ¿no?, sobre estos hechos, ¿no? Claro. Roberto, otro tema, por supuesto, todo un marco que nos pone la pandemia, esto que no se sabe cuándo va a terminar, además, con, obviamente, la primera preocupación es la salud, pero la economía, lo social, todo muy afectado, una crisis que parece, no se muestra, pero que se vive, ¿no?, en distintos lugares, de una crisis que se profundiza. ¿Cómo estás analizando esto? Bueno, eso nos remite un poco al anterior. Sí, es una crisis que se profundiza y que evidentemente la duración es más de lo que se hablaba al principio. Yo no digo lo previsto porque previsión no es la palabra, dado que no se conocía demasiado sobre este tema, ¿verdad? Y más que los antecedentes de hace 100 años, pero que coincidió con la gripe española, con la guerra mundial, o el hecho de saber de que esto tiene una gran relación con los temas ambientales, ¿no?, que no hemos hablado demasiado, pero que está también dentro de los temas preocupantes para el país y para el mundo. En este caso, la pandemia surge de un tema de invasión de hábitat y cercanía, ¿no?, de distintas especies. Lo que tiene que ver entonces con respecto a la economía es que por ahora todas las previsiones han resultado optimistas. Toda esta duración de la pandemia se ha ido retrasando. Sí. Y le decía anteriormente de que, bueno, en la medida que va volviendo a la normalidad más lentamente de lo que parecía o lo que se pensaba, hay tres posibilidades, ¿no? De que el mundo, es una palabra muy genérica porque uh-huh. el mundo esconde las distintas clases de intereses, ¿verdad? Sí, claro. Las distintas clases más populares a la gran concentración de la riqueza que ya venía, o sea, que es propia de la línea del capitalismo y que venía creciendo. Pero vuelvo al punto central, la posibilidad de que el mundo se dé cuenta de que este sistema es insostenible, que este sistema tiene un grado de injusticia muy grande, de que este sistema en definitiva no atiende a la necesidad de la mayoría de las poblaciones, y esa posibilidad, sin embargo, gracias a la enorme propaganda, gracias a la a las relaciones de fuerzas relativas de los distintos sectores, esa posibilidad la pandemia incluso la complica más que antes, ¿verdad? Sí. Y asoma la otra posibilidad, ¿continuará la segunda? ¿Continuará el mundo como estaba? Y la respuesta es no. Lo que decía anteriormente, el sistema mundial hoy globalizado, el sistema, cierta lucha geopolítica entre países sobre el tema, pero fundamentalmente el hecho de que los trabajadores hoy en el mundo estén más desocupados y ganen menos que antes, sin pandemia ya y con pandemia reforzado, hace que ni la posibilidad de un cambio extremo en los problemas ambientales, sociales y en el régimen capitalista, sin la posibilidad de un cambio, de una continuidad que no le serviría en la búsqueda de las ganancias a esas grandes empresas, la alternativa que estamos teniendo es un reforzamiento muy fuerte a nivel mundial y a nivel de después de variando en cada país, claro, ¿verdad? Claro. De las condiciones de precarización del trabajo, de tercerización, la utilización de la informática para mayor productividad, pero también para mayor control de los trabajadores, como está ocurriendo fuertemente, y todo eso que les permita restaurar ganancias que este shock, como dicen los economistas externos, le ha provocado. Entonces, de las tres posibilidades, mantener el mundo como venía, en una situación de crisis, pero con ganancias de las grandes empresas, la segunda posibilidad de darle más fuerza a los sectores populares en sus luchas por tener una mejor situación, en verdad creo que surge la tercera, de la cual va a haber que por lo tanto trabajar en cada uno de los aspectos como para sumar que los sectores populares vean, aparte de las reivindicaciones puntuales, que el hecho general que estamos atravesando, ¿no? Claro, y que es el reforzamiento del sistema productivo de cadenas de producción, del capital financiero unido a él y de la invasión de todos los ámbitos de la tierra, ya sea la naturaleza o los derechos humanos, en una mercantilización feroz, ¿verdad? Bien. En medio de esto, una campaña de elecciones municipales y departamentales que está afectada, obviamente, porque no se puede juntar la gente, porque el tapabocas, porque las distancias, todo lo que conocemos, pero también con los contenidos, ¿no? Es una campaña muy particular. ¿Qué es lo que se plantea? ¿Cuáles son las prioridades? El tema del cambio, ¿no? Que hace muchos años ya en Uruguay, en todas las elecciones, aparece la palabra del cambio, del cambio. ¿Cómo se vive esta campaña? ¿Qué tipo de campaña es? Sí, sí, es un tema que uno maneja mero lo municipal, sí, que lo nacional, digamos. Sí, sí, sí. Lo debo aclarar de antemano, entonces, en ese sentido, pero sí, evidentemente coincido que es una situación muy rara donde se trata de utilizar por parte de los partidos de que hoy forman la coalición multicolor, el mismo esquema sí, que utilizaban para las elecciones, y que por otra parte, evidentemente el ciudadano todavía no le está llegando frente a los grandes problemas que tiene por el trabajo, por el empleo y por demás, ¿no? Yo creo que acá la continuidad de explicar cuáles son los grandes problemas nacionales y los municipales juntos es el gran desafío que se tiene para la gente, ¿no? Para sí, que no sí, no se visualice solo el tema puntual de Montevideo, que es importante, o el tema puntual de cualquier departamento del interior, sino que está dentro de un esquema más general, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Roberto, nosotros te agradecemos muchísimo por este contacto. Por supuesto que estaremos en otras ocasiones conversando sobre estos y sobre otros temas cuando sea necesario, ¿eh? Bueno, cómo no. Un saludo. Bueno, que pase muy bien. Gracias. Un abrazo. Igualmente. Ingeniero Roberto Kreimermann estuvo aquí en la 36.